de la Warner Brothers para la televisión. Bugs Bunny en Un Conejo Luchador. Atención, damas y caballeros, tendremos una función magnífica esta noche en la competencia de lucha libre por el campeonato mundial de peso completo. Con nosotros, el campeón mundial defendiendo su corona, el titulador. Amigos, ¿quieres? ¡Damas y caballeros! ¡Un anuncio especial! ¡Un nuevo contendiente ha ofrecido sustituir a Rolando Hermoso! ¡Con usted, el enmascarado fatal! Fatal, ven para acá y veremos qué podemos hacer. El coser es un placer siempre y cuando tenga aquí una aguja muy sabrosa. Encantado de verte. Sí, solo pasaba por aquí. Sí, solo pasaba por aquí. Pero pasa, no te quedes afuera, te puedes resfriar. Pasaba por aquí. Sí, pasaba por aquí. Pasaba por aquí. Bueno, es una lástima que tengas que irte. Gracias por la visita. Ay, pero luces cansado, triturador. ¿Por qué no descansas en este piso suave durante algunos minutos antes de que te vayas? Así está bien. Y ahora, aseguremos los hombros en el enlonado del cuadrilátero. ¡Y ya está! ¡El ganador y nuevo campeón de peso completo! ¡El Fatal! ¿Cómo? No hay resentimiento. Pasaba por aquí. Eso es todo, amigos.